Para todos los fans de ayer, mañana y siempre. Esto es American Son, Son, Son. Quiero volver a pensar, no quiero sufrir más. Me gusta que alguien jugaste de esa manera engañadora. Nuestro tema.